pasado un largo tiempo desde que te fuiste tú. Aún recuerdo los momentos de locura entre los dos. Llevo aún grabado a fuego el contacto con tu piel, esa piel que me embriagaba con perfume de mujer. Me detengo un instante y repaso nuestros días. Aún no entiendo cómo el tiempo no te borra de mi vida. Fuimos leña para el fuego, leña que supo encender. Ahora quedan las cenizas esas que me hacen doler. Vuelve dulce princesita, aún es tiempo de empezar. Vuelve ya que las cenizas no se logran apagar. Te propongo que empecemos un camino de verdad, olvidando los fracasos y apostando mucho más. Como el tiempo no te borra de mi vida. Fuimos leña para el fuego, leña que supo encender. Ahora quedan las cenizas esas que me hacen doler. Vuelve dulce princesita, aún es tiempo de empezar. Vuelve ya que las cenizas no se logran apagar. Te propongo que empecemos un camino de verdad, olvidando los fracasos, apostando mucho más. Vuelve dulce princesita, tú eres parte de mi vida. No perdamos la esperanza que nos ofrece la vida. Quiero cubrirte de besos y el contacto con tu piel. Reavivemos las cenizas, comencemos otra vez. Quiero cubrirte de besos y el contacto con tu piel. Reavivemos las cenizas, comencemos otra vez.